¿Qué gatos son los que visten lobo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman aperol? Naturalmente, los aristogatos. Qué cinismo, juzgándome a mí cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo. Fuiste un atraso, vas a conocer el verdadero amor el día que tu corazón lo partan en mil pedazos. Lo que te choca, te checa, por ser real y verdadero. Mi ropa, mándate en bolsa porque eres el basurero. Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero y ya empecé mi vida desde cero. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Y antigua tu filosofía. Me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Me vendiste una puta fantasía. Solo jugabas al golf, bebiendo de tu aperol en busca de una aprobación. Vestido de la europeana. Ya no te amo cuando antes en ti confiaba. A pesar que mucho flow te faltaba. 9 de vendete, ve de Belinda. Hablamos diseño y verás que la vida te chinga. Me puse más diosa desde que tú te alejaste. Atacaste tanto a la reina que yo te dije a que mate. Vive stalkeando y el algoritmo lo sabe. ¿Qué sería de ti sin tu GHB? Seré un pendejo ALB. ¿Te crees más? Y tu ego fácil lo leo. Pero un escorpión nunca va a poder con un Leo. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Y antigua tu filosofía. Me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Me vendiste una puta fantasía. Todavía me acuerdo que dijiste a tu familia que total inclusión conmigo. Mientras más lo pienso, más yo me río. Te la das de mi rey, pero ese clasismo está más oxidado que una madura del siglo XVI. Del siglo XVI, ey. Gracias a Dios no conocí a mi ex-suegra. Que no soy de alcurnia y de pronto se altera. Quiero vivir a mi manera. Y que la gente diga lo que quiera. Tú eres all money, te dicen Bonnie. Y si supieran que la neta no eres funny. Tú eres all money, te dicen Bonnie. Y tu palacio me lo paso por el booty. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Y antigua tu filosofía. Me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una mi mafia y una mía. Bien alzadito y con la mente tan vacía. Me vendiste una puta fantasía. Después de esta canción vas a querer tener los ojos del mismo color. Cabrón.